La casa misteriosa. Una señal segura. Durante una hora, la mano negra estuvo tranquila en el aeropuerto haciendo los deberes. Rollo mordía su estilográfica y miraba pensativo a través de los cristales sucios. Sonó un crack. Kiki, C.A., partió una avellana a su ardilla y escupió las cáscaras en una lata de conservas vacía. Rollo arrugó la frente. ¿Alondra se escribe con H o sin H?, murmuró. Eso depende de si es gris o verde, contestó Adela, y se echó a reír. Yo, naturalmente, pienso en un pájaro como el de arriba, en el... ¡Caramba, no es posible! Rollo limpió el cristal de la ventana. ¿Que no es posible?, preguntó Félix. Que ahí enfrente viva alguien, contestó Rollo. Pero si la casa está vacía desde hace 3 años. Toda la mano negra se precipitó hacia la ventana. Pero si todo el mundo sabe que en el chalet de enfrente solo viven unas cuantas ratas, exclamó Kiki, C.A. Mirad, las ventanas y las puertas están atrancadas. Dejadme ver. Y Adela apretó la nariz contra los cristales de la ventana. Después de un rato dijo, yo creo que Rollo tiene razón. Realmente en esa casa vive alguien. Que demostraba que había alguien en la casa misteriosa.